Cuando cierras los ojos para pedirle tu deseo a Pedido Ya, dentro tuyo suena esto. Y cuando los abres y te encuentras con envíos gratis en supermercados sobre 40 mil pesos, suena más o menos así. Hoy más que nunca, lo que quieras, lo tienes. Pedido Ya. Ya, ¿cuál es el plan para mañana? Vamos al súper, después nos vamos a ver a la mamá y la llevamos de paseo al parque. Elegiste el plan perfecto, igual de perfecto que mi plan Scotiabank. Con Scotiabank, elige el plan que más te acomode, tus beneficios y cuánto pagar. Plan Scotialite, Scotia Medium, Scotiabank y muy pronto un plan 100% digital para ti. Pórtate en scotiabankchile.cl. Elige la flexibilidad de nuestros planes, usa tus tarjetas Visa y siente la libertad de elegir tu mundo. Scotiabank. Aprobación sujeta a condiciones comerciales. Más información en scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. Lo estás haciendo bien. Es difícil, el encierro cuesta y todo se complica, pero lo estás haciendo bien. Lo estamos haciendo bien. Sigue quedándote en casa para que pronto nos volvamos a encontrar. No estás solo. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Escuchándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Cuando claro. Ibas a los juegos, ¿te gustaba subirte al barco pirata o te mareaba ahí? ¿De qué juego estamos hablando, Marcelo? Me lleno de imágenes, ¿qué? Cuidado. Ah, no, ese es otro barco pirata, ese es otro. ¿Qué juego? DCI, ahora más que nunca, seamos diferente. Lexus, experience amazing. Cuprum, queremos verte crecer. Cámara Chilena de la Construcción, la solución es obra de todos. E invierte con Principal Simple Invest. ¿Están presentando? Esto tampoco es Plaza Italia. La temperatura entre 18 y 19 grados y llegó a 22, ¿eh? Te cuento nomás. Así que eso, ¿eh? Es lo que te puedo decir, Marcelo, cuando son las 6:02. ¿Estás bien? Sí, un día absolutamente marcado por la fecha, ¿no? 11 de septiembre, que a continuación Miguel Guerra no se cuenta en detalles. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo están, señores, amigos? ¡El Potro! ¿Todo bien por acá? Bien, ¿cómo los trata este viernes? Y mira, bueno, es un viernes entretenido porque sí. Es viernes, básicamente. Sí. Claro, sí. Yo no sé si el ánimo tengo mucho siempre, más. No, es que me la tira ahí Marcelo como nos cuenta. Es como, bueno, te voy a contar lo que ocurrió el 11 de septiembre de 1963. No, muchachos, hoy día se cumple 47 años del golpe de Estado y ha estado marcado por distintas actividades, obviamente de gobierno y también manifestaciones que algunas que se están desarrollando a esta hora. Fue como a eso de pasadito al mediodía que el presidente Sebastián Piñera emitió un discurso en La Moneda en el que recordó la pérdida de la democracia mediante la dictadura y también hizo harto hincapié en el plebiscito del 25 de octubre. Como suele darse en esto, en esta circunstancia, y por cierto que uno lo entiende, siempre llamando a la mesura, a la unidad, al diálogo. Estuvo acompañado con varios ministros de su gabinete, el ministro Víctor Pérez, la ministra Carla Rubilar, Belolio, el ministro de Hacienda Ignacio Briones. En fin, de lo que se puede reportar por lo menos de las cosas que han pasado durante el día, que son a nivel macro, bueno, podemos dar cuenta de la marcha que ocurrió en el Cementerio General, que fue esta mañana. Se estima que fueron alrededor de... La tradicional marcha, tal cual, y se estiman que fueron cerca de 800 asistentes. No estuvo tampoco, a pesar de la crisis sanitaria extensa de enfrentamientos también con fuerzas especiales de carabineros, tuvo que recurrir el carro lanzagua, hubo enfrentamientos con piedras de algunos manifestantes y fueron 11 detenidos tras esa manifestación. En paralelo también hubo una marcha de la oposición que estuvo liderada por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y también el presidente del Partido por la Democracia, Heraldo Muñoz. Bueno, ellos acudieron a la estatua de Salvador Allende y ahí también realizaron una ceremonia. A esta hora ya se reportan ciertos incidentes en Plaza Italia, Plaza Baquedano, Plaza de la Dignidad, como usted le quiera llamar, donde durante la tarde se empezaron a congregar una cierta cantidad de personas, esto fue aumentando y ahí ya también llegó Carabineros, básicamente decían más que disuadir por el que se esté manifestando, sino porque no se estaban cumpliendo en algunos casos las medidas sanitarias de distanciamiento físico y también del uso de la mascarilla. Así que se espera que hay algunas convocatorias, uno nunca tiene que hacer siempre tanto frente para a cosas que de pronto no tienen mayor asidero, pero ya hay algunas convocatorias por redes sociales a reunirse esta noche en ciertos lugares, en ciertos puntos estratégicos de la capital a manifestarse, así que hay que estar muy atento a cómo va a evolucionar esto durante la tarde. Claro, esas son noticias en curso. ¿Qué pasó con la de la escuela militar? También hubo una, ¿no? Sí, también, es que en realidad si nos vamos como a focos, hubo varias. Ustedes saben que esto es de todos los años, hay gente que adhiere, hay gente que no está tan a favor, difiere, sí. Así que, bueno, también hubo algunas personas que se congregaron y está tan en el ambiente el tema del plebiscito que, bueno, a favor de la dictadura, en contra de la dictadura, pero la consigna siempre que se ha tomado, por lo menos en estas manifestaciones, ha sido el apruebo y el rechazo. Ya, bueno, perfecto, esa es la etapa histórica donde nos encontramos. Igual, sí. Bueno, mucha gente que ha sufrido, ¿no? Ya hay gente que lleva 47 años tratando de saber dónde están sus familiares. Es un día que sigue siendo un día de división en este país, ¿no? Sí. Bueno, y sí, en Estados Unidos, hecho, otra cosa, ¿eh? Exactamente. Bueno, de hecho, había un comentario que hacía el embajador de Estados Unidos que no estaba en el país, pero que volvió y que está haciendo un estudio. Y hay un estudio de la Universidad de Columbia y que dice que la situación en el país está más polarizada que nunca, que incluso en la década, del 70. Son otros los contextos, por cierto, tal vez la situación civil era otra, pero dice que por lo menos ideológicamente este es el proceso de la historia de Chile donde hay las ideas más polarizadas. Bueno, en el mundo sí, también, ¿no? No hemos demorado solo 50 años en tratar de llegar dar la vuelta al mundo. Estamos cada vez peor. Estamos exactamente bueno, donde mismo, pero bueno, ¿quién es uno para dar aquí cosas? Pues, ¿eh? Sí. Vamos a una canción de unidad. Una canción de unidad que sería la canción que a todos Manolito, nos convoque. Que nació en democracia, a verlo. Este gallo le pone. De YouTube. Este gallo ahí le pone. Al menos grita, ¿eh? Down. When love comes to town, I'm gonna jump that train. When love comes to town, I'm gonna catch that plane. Maybe I was wrong to ever let you down. Bueno. Oye, 11 minutos. Buena canción, B.B. King, ¿eh? No la escuché hace tiempo, claro. Y era de unidad, pues era YouTube con B.B. King. Love's Come to Town. Qué linda canción. Este es del Joshua Tree, ¿no? ¿De qué álbum es? No, es del Rattle and Hum. Rattle and Hum. Vino después. Qué buen álbum. Oye, hay varias noticias, Torito, Potro Ciudadano, Potro del Pueblo. Sí, hasta noticias. A ver. Y una muy relevante que corresponde también a esta jornada de viernes es que hoy el gobierno confirmó la extensión de 90 días del estado de catástrofe en el país. ¡Woo! Solo quedan unos poquitos días para que venciera su segunda renovación, que era este 14 de septiembre. ¿Qué uno puede concluir a la rápida de esto? Es que el anuncio implica que el plebiscito del 25 de octubre, bueno, al igual que el primer aniversario del estallido social del 18, se desarrollarán bajo estado de excepción constitucional. Aquí eso en la práctica... ¿En la práctica qué significa algo? ¿Toque de queda? Lo que pasa es que el trabajo de ingeniería que tiene que haber hecho ahí el gobierno, porque ya durante la semana pasada el ministro del Interior, Víctor Pérez, había dicho que la medida iba a ser solamente por aproximadamente 10 días, que iba a regir a partir del 14 de septiembre, y esto era para que durante fiestas patrias se pudiese acomodar el estado de toque de queda, que como sabemos en fiestas patrias va a ser desde las 21 horas. Si es que lo volvían a hacer ahora, se les vencía el plazo que tienen de 3 veces. Sabemos que se puede extender 3 veces el estado de excepción, por lo menos a nivel presidencial. Después ya tiene que volver a votar la Cámara y revisar todo eso. ¿Y por qué? Porque la decisión se tomó para que bajara el estado de excepción el próximo 25 de octubre, que era la fecha tentativa que había dado el Ejecutivo, y así no se podían renovar las cuarentenas ni el toque de queda. Es decir, si agotaban este máximo de 3 veces de extender el estado de excepción, no iban a poder controlar la situación, por lo menos de horarios, para el plebiscito. Para el plebiscito y el 18 de octubre no íbamos a tener toque de queda, y las cuarentenas solamente se iban a decretar para aquellas personas que estén con COVID positivo. Entonces esta fue un poco la trampita, pero que en el fondo uno lo entiende. No sé si justificarlo, pero uno lo entiende porque, no sé, va a estar todo tan... Porque el COVID todavía está presente también, exacto, ¿no? Exacto, claro. O sea, eficacia política. La razón, independiente de esa carambola que significa tener más control de la seguridad interior, que ese tipo de cosas, durante la elección, o sea, el plebiscito y el 18 de octubre, también tiene que ver con que la cosa del COVID no está para nada... Controlada. Sí, se entiende. O sea, y claro que no puede haber toque de queda. Yo me imagino las manifestaciones. Igual nos cagaron, pero se entiende. O sea, no, es que está bien. O sea, si uno piensa como en la buena fe, que yo entiendo que es así, que es solamente para salvaguardar la crisis sanitaria. No sé, imagínate cómo se van a disparar. Post y sobre el 18 de octubre, en ese aniversario, y después para el plebiscito. Para el plebiscito, no sé, era mejor evitarlo, y fue por eso también que se extendió el estado de excepción, que mucha gente decía, bueno, y que a mí qué me influye, qué me importa. Bueno, sí es relevante, porque si esto no se hubiese ajustado, hubiésemos pasado la semana posterior a fiestas patrias en estado de excepción, y después la vida volvería, entre comillas, un poquito más a la normalidad, o por lo menos en lo que concierne a los sí, horarios de movilización. Exactamente. Sí, ahora, no está el horno. Yo creo que hay esta gente que ya pensó que esta cuestión, qué tanto, y es bastante, no sé si la palabra egoísta, pero ya, llamémoslo así, ¿eh? O sea, de verdad los comentarios y las cosas es como que ya está superado, no tengo idea qué es, pero poco caso le hacen a los 15.000 muertos, ¿eh? Dios mío. Oye, sí, Dios mío. Estoy viendo dos informaciones, una de la mega sequía sin fin que aparece en La Tercera, dice: lapidario informe confirma la llegada del fenómeno de La Niña, que augura una primavera y un verano seco para Chile. Cagamos, da lo mismo el plebiscito, no hay Chile, digamos, así que tal vez habría que pensarlo de otra manera, ¿eh? Oye, no hagamos constitución, bueno, no hagamos nada si ya estamos, el no vale la pena, acaba Chile. Hay que vivir cada día como si fuera el último. Mira, sí, qué lindo. Y lo otro, el diputado Andrés Longton, Miguel Iván, de Renovación Nacional, que llama a sus pares a aprobar el libelo contra la jueza Donoso. Si ustedes rechazan esta acusación, la próxima decisión para liberar al siguiente asesino, femicida o violador de menores será también responsabilidad de ustedes. ¿Qué te parece la argumentación? Sí. Longton tiene que ver con la información que comentábamos ayer, que se había aprobado la cuestión previa en contra de la jueza Donoso, bueno, de esta petición que había presentado el diputado de Renovación Nacional, Longton, y que al principio todos dijeron, muchos, por lo menos del mundo judicial, como que no tenía nada que ver, que había que entender bien los procesos, que a ella le tocó encabezar una comisión donde no estaba solamente ella, había muchos más participantes que también estuvieron de acuerdo. Y lo que decíamos ayer, que si bien no fue hace mucho tiempo atrás, la legislación en este año ha cambiado, en los años ha tenido, se ha reformado en ciertas cosas, entonces ella lo que hizo no fue por un gustito personal, a pesar de que también existía el informe de Gendarmería en contra, pero ella lo hizo basándose en el estatuto. ¿Cuánta gente se liberó ese día? Mucha gente. Ahora, había gente que por un lado sí aplicaba, si habían informes de Gendarmería, porque, bueno, ahí la gente podrá estar de acuerdo o no, pero para algunos la cárcel es para reformar y para otros es para condenar. Entonces, en ese... Hoy día nosotros conversamos con Juan Luis Castro, diputado. Y él decía una cosa que es muy interesante y muy, muy certera. Dice, la libertad condicional no es una especie como de dádiva, es un derecho. Está escrita en nuestra legislación. Una persona que ha cumplido cierta cantidad, se puede discutir cuánto es eso, pero que ha cumplido y se ha comportado bien, tiene derecho a acceder a ese beneficio. Lo que hay que determinar bien es cuáles son, y eso lo determinan los propios parlamentarios, no los jueces. ¿Cuándo alguien tiene derecho a eso? ¿Ha cambiado de verdad desde que lo hicieron en esta comisión con esta jueza hace 4 años? Ha cambiado, ahora es mucho más exigente, pero no se puede juzgar a partir, y como decía Marco hoy día en la mañana, a partir de una búsqueda de un aplauso fácil, porque al final un parlamentario que sale en la televisión diciendo no vamos a aguantar de que vuelva a pasar lo que ocurrió a esta menor. Todos estamos de acuerdo con eso y evidentemente va a ganar un aplauso facilísimo con esa declaración. Sí. Pero no es enfrentar el problema como debiese hacerlo, ¿no? El mundo de los parlamentarios. Sí, toda la razón. Me sumo a tus palabras, ¿ah? Yo me sumo también. Palabras. Somos tres. Sí. Bueno, sí. ¿Vamos con una canción vamos o con una quieres canción. Cerrar algún tema? No. Ya, vamos, Marlete. Me parece bien para entrar en otras materias. Otra animosa. Pero mira, la reina. Saludos, ¿ah? Claro que sí. Tonta llamada amor. Ay. Qué mal suena en español. Esa cosa tonta llamada amor. No, pero es peor. Es ni Camilo VI. Oye, ni Camilo VI. Esa cosa se atrevió a tanto. No, o sea, increíble. Bueno, dale por favor, Miguel Iván. Ya. Muchachos, hablemos un poco de transporte público, porque hoy día desde la empresa Metro entregaron novedades respecto a la habilitación de las estaciones que habían sido siniestradas, vandalizadas, destruidas, como usted le quiera llamar, hace ya casi un año, en el 18 de octubre. Ya habíamos comentado sobre el estallido social y este aniversario que se va a cumplir. En rigor, se van a habilitar 3 estaciones de la línea 4 y con esto Metro tendrá habilitadas 134 de las 136 estaciones de su red. O sea, ya estaría recompuesto casi completo, porque esto ya se suma a la habilitación del 100% de la línea 5 que fue durante esta semana. Esto es relevante, obviamente, porque se empiezan a normalizar varias situaciones y también porque uno se olvidó un poco de la gente que quedó en algunos casos, por lo menos la línea 4, que ya más cerca de la estación Plaza Puente Alto, desconectada, porque hay buses que no llegan y la única forma de poder llegar por lo menos al centro de la ciudad era mediante la red de metro, y con esto ya se estima que 360.000 personas se van a ver de vuelta como indexados por lo menos a la red de transporte público. Solamente estarían faltando, digo, 2 estaciones que corresponden a la estación Trinidad en la comuna de La Florida y Protectora de la Infancia de Puente Alto, que según el presidente de Metro, Luis de Grange, estaría su operación como al 70 al 80%, así que de no mediar alguna otra situación, esto ya debería estar listo primera, segunda semana de octubre. Siguiendo con el transporte público y con el metro, hoy día se anunciaron las contingencias de horarios que van a haber para el fin de semana de celebración de fiestas patrias, que sabemos que está este plan Fondéate en tu casa, que va a cambiar el horario del toque de queda, que va a regir desde las 21 horas. Entonces había mucha gente que estaba como pensando cómo lo iban a hacer, porque ya que está en las, por lo menos en las comunas que no están en cuarentena, claro, este comillas chip libre como para poder ir a celebrar con un permiso especial, por cierto, con sus familias este fin de semana patrio. El 17, que corresponde al jueves, el 17 de septiembre, que es jueves, el horario de metro va a ser desde las 6 de la mañana hasta las 19 horas, 7 de la tarde, mientras que el viernes 18, sábado 19 y domingo 20, desde las 8 de la mañana hasta las 19 horas, para que tome sus precauciones. Si usted quería celebrar hasta más tarde y sacó el permiso para las últimas 6 horas hasta el toque de queda, tenga en consideración que solo va a poder ocupar el metro hasta las 7 de la tarde. Listo, información muy muy importante. ¿Y el choripán? ¿Del choripán no dice nada? No, todavía no. No se habló de esto, ¿eh? Sí, pues vamos a decir que está el típico llamado no hacer asado por la contaminación. Ah, verdad, cada vez mayor y viene la sequía y el calor extremo y Godzilla. Oye, la nueva normalidad viene con el calentamiento de los globales, pues ese es el problema. Bueno, Miguel Iván, ha sido un encanto. ¿Nos queda tiempo? No, ya se acabó. Mira, nos cambian la cortina. Mira, ahí, Manolín, muchas gracias por tu tiempo y tu energía y tus ganas. Los voy a molestar más ratito, sí. Marcelo, me estabas contando, ¿eh? Pero no sé si tienes ahí el documento. Sí, me encantaría explayarme, ¿no? En tantas cosas y comentarte. Oh, por favor. ¿Dónde está esto? Acá. Espérame un segundo, aquí. Nada más, ¿ah? No, claro, por supuesto. Aquí está. Bueno, estamos que acá. Pareciera que todo se hubiese detenido, pero en realidad nos movemos más que nunca, nos adaptamos y aprendemos, y en este año tan difícil nos reinventamos, porque el movimiento nos transforma y nos hace diferentes. En BCI te invitamos a seguir avanzando juntos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. En Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros, por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital, única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Cuprum, queremos verte crecer. Si la pasión es el principal combustible que mueve tu día, no necesitas un auto que te lleve, sino que te siga. Descubre las versiones del Lexus UX y sus increíbles características ingresando en Lexus.cl. Lexus, experience amazing. Nos vamos a la pausa y ya volvemos. Entiendo que con el cronista crónico, ¿ah? ¿Eh? ¡Ay, qué! ¡Qué dolor! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción!

estamos en una fiesta celebrando que ganó el premio del Consejo Nacional de Televisión, ¿eh? Nosotros. Mira qué bien. Hace una semana. Con ese tipo de gente nos estamos juntando. Estamos en este. Ganadores. Está dura la cosa. Gente ganadora de premios. Perfecto. ¿Y de qué vamos a hablar? ¿Te has sentido humillado, Roca? ¿Te has sentido humillado? No, estaba aquí tomándote, esperando que lleguen las galletas. Oye, no se gasten toda la plata solo en el té, ¿eh? Por favor, se ha visto cosas peores. Limítense a un paquete de galletas y una bebida. No, mamá, Consejo por favor. Consejo Nacional de la televisión. Área no ficción. Solo no, para llegar. Fantástico, un documental que seguramente va a ser exhibido a las 7 de la mañana en el horario premium. Efectivamente, el lugar de la misa ya se está programando. Oye, fantástico, los canales chilenos, ¿eh? Díganos. No sé si vieron, perdonen la autorreferencia, estamos en este mundo que es así, no sé si vieron la página 35 del diario LUM. ¿Existe todavía LUN? ¿Está todavía circulando? No. Oye, el papel no le hacemos, pero cuéntanos. El que parte arriba. Simplemente agradecer, ¿ah? ¿Eh? Simplemente agradecer. Agradecer lo que se hizo en esa página. Uno modestamente trata de aportar con su grano de arena. Sí, el perfeccionismo que te caracteriza. Me va a decir de que un amigo tuyo de la universidad alabó el jornalista. Oye, bueno, si lo quieres pintar así, quiero mandar un abrazo fraternal a Larry Moe, quien por fin ha accedido a mirar. Solo 10 lucas, ¿eh? Solo 10 lucas. No, sí. Más allá de vértigo y etcétera, ha puesto la mirada en otras cosas. Un abrazo. Con el título, es que va a colación, ¿no? Esto no es gratuito. Súper forzado, Silding. Esto no es gratuito, justamente el tema que Larry Moe haya escrito va de la mano con su titular que puso La Hora del Periodismo Místico. Que es, mira, qué lindo título. Que es lo que estamos trabajando 14, 15 años ya, y se empiezan a ver los frutos. El periodismo místico. ¿Cómo defines tú el periodismo místico? Dame una clase. Son las primicias espirituales. Eso es como el concepto de las primicias espirituales y como dice, perdón que lo saque una y otra vez, pero son... Había que con alucinógeno en la fiesta de Zeta, vemos. Tú sabes que la nata, perdón que lo saque una y otra vez, Jorge. Tu amigo. Que todavía cree que eres hijo de José Donoso, ojo. El que habló una vez en 47 años con la nata. Bueno, Jorge me dijo que las verdaderas noticias, y esto es real, las verdaderas noticias del mundo nunca salen en los diarios, nunca. Las verdaderas noticias no son lo que sale en las portadas, sino las verdaderas noticias no te cambian el mundo, no te cambian la visión de vida. ¿Qué te cambia la visión de vida? Aquí le lanzó lamentablemente una chutiquería, pero dijo Chekhov te cambia la vida. O una conversación con un amigo te cambia la vida. Y en ese sentido, en esa huella está el periodismo místico. Las noticias que cambian tu vida, pero que no salen en los diarios. Oye, y ahí ya nos traes... A la pucha, qué emoción. Mucha gente se clava con el periodismo místico. ¿Nos traes una de esas noticias místicas o no? Bueno, este era el análisis, ¿eh? La idea era redondear con conceptos duros. Esta vez quisimos irnos por los conceptos, pero te iba a decir algunas características esenciales del periodismo místico, porque tú sabes que el periodismo místico nace aproximadamente hace 4 o 5 años a raíz de una oposición fuerte a Juan Manuel Astorga. Los periodistas místicos tienen fobia a Juan Manuel Astorga. Ya, perfecto. Y en ese sentido, quien te habla que es prácticamente generacional con Astorga. Astorga se fue para arriba, él se quedó abajo y se generó una eterna rabia entre... por supuesto, Astorga no tiene idea de esto, pero hay una eterna rivalidad con Juan Manuel. Hay una competencia súper dura con Juan Manuel porque... Él no sabe. En algún momento se va a enterar, pero es claro, porque es justamente la oposición. El periodismo místico es la no noticia, pero que cambia tu vida, y Astorga es la noticia que no te cambia la vida, pero es primicia. No sé si quieren hacer un par de... Sí, no, claro, el concepto. No sé si te explicas bien, pero quería hacer un comentario a propósito de lo de LUN. El LUN está en un ranking de lo más leído Y para ser justo hay que decir de que la hora del periodismo místico está en el lugar 29. Mira, qué lindo. De 27, ¿ah? ¿Eh? De 27, así que es algo inédito. Inédito. Mira, la palabra místico, yo sé que da susto. Yo sé que da susto. En términos de lectoría, yo sé que te arrancas. Pero dale un tiempo. Sí, dale un tiempo, degústala. Saborea la palabra. Como te digo, mucho místico sin trabajo. Mira, solo supera, y esto mira como al final todo calza. Solo supera la nota sobre la palma chilena, que es finalista en concurso internacional, que está dentro de las noticias que tú mencionas, que a nadie le importan, pero que cambian tu vida. Exactamente. La palma chilena, oye, el final. Otra característica, te digo, él tiene una característica del periodismo místico. No juzgamos a los entrevistados. Nunca nos pasaría lo que hizo Tonka Tomisic con Hermógenes Pérez de Arce. Ponte tú. Nunca nos pasaría, ni que fuera Eduardo Artés. Nunca nos pasaría. Siempre escuchamos, porque es muy cínico el periodismo místico. Entonces siempre tiene esta táctica como de empatizar con todos. Falsamente. Hasta que la persona, claro, hasta que se va del estudio. Empatizar hasta que duela. Fíjate que en eso yo y Marco hemos hecho una carrera. Sí, somos unos adelantados del periodismo místico. El colegio de los niños, te digo. Pero ustedes, el tipo se va del estudio y lo pelan. Siempre. Por supuesto. O nos dormimos, ¿no? Claro. Evidenciamos el sueño. Sí, por supuesto. Oye, el amarillismo. Otra característica, el amarillismo. No sé si ustedes se consideran. Mira, también somos de esos, ¿eh? ¿Qué es lo que es ser amarillista? ¿No estar en ninguna parte? Estar en contra de todos y a favor de todos. Ah, ya. Yeah. Contra y a favor. Somos estar de siempre esos a favor. También, ¿eh? Siempre una sonrisa gentil con el invitado. Cualquier cosa que diga. Hasta, por supuesto, nuevamente que se va del estudio. Siempre estamos. Jaime Bailey, gran exposición. Yo me acuerdo una vez de una entrevista de Jaime Bailey a. O sea, vi una previa de Jaime Bailey que iba... El gordo Bailey, ¿eh? A Ricardo... Oye, iba a entrevistar a Ricardo Arjona y yo había visto días antes que había dicho... Pues Ricardo Arjona es la basura hecho metáfora. Porque eso es las metáforas que hace Arjona. No son metáforas, son lugares comunes manchados con servilletas. Y después Ricardo Arjona. Y lo primero que le dice... Hoy quiero presentar un hombre que ha cambiado mi vida. Es un poeta, porque todos piensan que es un músico. Él es un poeta y es un escritor. Y yo lo quiero presentar así. Y es mi amigo, Ricardo Arjona. Y Arjona entró con los ojos brillosos. Oye, pero lo imitas bien, Roca. Era un gran imitador de Jaime Bailey. Sí, el gordo. Es una alternativa, ¿no? Todo sirve. Oye, y sí, pues entonces el cinismo, el amarillismo, el estar de acuerdo, el no juzgar a los invitados, características, y que la noticia nunca sale en los diarios, y en eso de acuerdo con Jorge Lanata. Y la otra es la minucia, la basura. La basura es tu noticia. A mí me pasó que en Argentina un editor me dice, tío, que fue cesante toda la vida después de Argentina. En Argentina. Lo loco es que estuviste 2 meses en Argentina, pero tenés una cantidad de historia. Pero por suerte iba con un contrato temporal y el editor me dice, che, ¿por qué no hacemos algo con Sábato? ¿Por qué no lo vas a ver a la casa? Él nos da entrevistas, pero ¿cómo sabes si lo pillas ahí? Vivía en un pueblo que se llama 3 de febrero. Entonces yo voy a la casa Sábato, que tenía una reja así como. Era como ir a ver a Nicanor Parra, que siempre estaba adentro, pero uno nunca podía entrar. ¿Ya? Y tenía una reja y todo. Y de repente toco el timbre y dice: hola, sale una señora. Y yo digo: ¿podría hablar con alguien esto? Hola, sí. Señor, hola. ¿Está Ernesto? Y dice: ¿de parte de quién? De Roca. ¿Me da un segundito? Y evidentemente Sábato estaba mirando detrás. Y dice, no, Roca, no puede. El no, de Hollywood. Usted no es La Roca. En esto no puede hablar. ¿Qué, usted lo citó? Bueno, sí, de alguna manera. ¿Qué quiere? ¿Una entrevista? Si se puede. No, porque Ernesto está leyendo, me dice. Y digo, ¿qué cosa está leyendo? Ernesto, todos los días lee sus propios libros. Y lo pasa fantástico. Y lo pasa fantástico. Y ahora está leyendo sobre héroes y tumbas. Y se está muriendo de la risa. No lo va a poder atender. Entonces digo, ¿y qué hago? Entonces va para adentro y me dice, y vuelve la señora y me dice, Ernesto... vos sabés cómo es Ernesto. Ernesto dice que si querés conocerlo, que revisa su basura. ¿Querés revisar la basura de Ernesto? Y digo, ah, mira, era bonito, qué poético, qué poético. Exacto, entonces digo, encantado, señora, pero encantado, o sea, me encantaría. ¿Y dónde está? Y me trae el basurero, me trae la basura. ¿Sí? Así con cara de picarona. Y yo le digo, solo le pediría, tiene un guantecito, tiene algo que me pueda... Sí, sí, cómo no. Y me trae como unas cuestiones de hule y empiezo a revisar la basura de sábado y encontré, ponte tú, tenía como 7 papeles, así como esos chocolates como Incat. Entonces veo, oiga, pero ¿qué, por qué hay 7 papelitos de Incat? Ernesto, muy dulce, le encanta el dulce, ¿eh? Ernesto, come y chocolate termina. Pero, mirá que... Roca, ¿hiciste una nota a partir de la basura o no? Sí, pues, y después, entonces yo llego al diario y todo así como sabiendo que iba a perder, entonces dice, che, ¿cómo te fue con Sábato, boludo? Franusi, vení a escuchar al chileno. ¿Cómo te fue con Sábato? Y digo, bien, pues, al final Sábato me dijo que primero revisara su basura. Me estás jodiendo, ¿qué hiciste, boludo? No, revisé toda la basura y hay cosas impresionantes. Había un papel manchado. Y, me estás jodiendo. Y llega otro editor, me encantó. Che, ¿qué es eso? La basura de esa. Venga, y sabéis que salió en la portada. Sale la portada así como. Sale Cristina y como el llamado a portada así. Y toda la basura de Ernesto Sábato, página 26. Pero te digo una cosa. Yo creo que esa es una sección maravillosa. La basura de los famosos. Oye, es una sección eso. Sí, es la verdad. Ya se ahí está la verdad. Un poco en primer ahí está plan, la verdad. Todo, ¿eh? Oye, Roca, no sé si te estás aplaudiendo a ti mismo o estás con una castañuela, pero hay un ruido muy curioso. Hay un Z me está diciendo si cité lo del Consejo Nacional. Es él, ¿eh? Es Z que está diciendo que fue. Consejo Nacional de Televisión ganado, no ficción. 790 palos. Y tú. Muy bueno. Oye, qué gran premio, antes de seguir revisando lo del periodismo místico, los invito a escuchar música mística. Miren esto. ¿Qué tienes ahí, por favor? Manolete. Qué lindo. Mira, de Jamaica. De Jamaica parando en Estados York. Unidos. Ahí está. Nueva York. Mira. Blondie. Vamos. Quique Neira, peinado. ¿Cuánto celo, Quique Neira? A gozar. I'm gonna be your number one. 6:48 y según nos dice Fernando Rivas en Twitter, la nota de Lund dice que es una mezcla entre Tomás Cox, Carlos Pinto y Pedro Engel. Curioso esto, ¿eh? ¿Qué está pasando, Roca? Exactamente, Pedro Engel, porque hay una en el Journalista hay una sección que es mirarse hacia adentro, que es lo que muchos creen es como una cosa como retorcida, una retorcida degenerada, se ve como mucho menos, se ve mucho más erótico que es, pero es mirarse hacia adentro y con los ojos cerrados. Y sabes que hay un poder hipnótico cuando tú, yo me acuerdo de Carlos Larraín, que una vez entrevisté a Carlos Larraín para eso y le decía, cierre los ojitos, Carlos, vamos a mirarnos hacia adentro. No, pero tú estás loco, ¿cómo voy? Cierre los ojitos, Carlos, por favor, vamos a mirarnos hacia adentro. No, pero es que yo no voy a cerrar los ojos. ¿Qué me vas a hacer tú? ¿Qué me vas a decir? Está lleno de... Y yo, cierre los ojos, Carlos, por la mierda. Y cerró los ojos. Y en el momento en que cierran los ojos, se produce la bola. Empiezan como a mirar. A mirarse. Claro, a mirarse. Realmente. Es una revelación eso. Y lo de Tomás Cox es cierto porque ponte tú una cuando una es muy, son preguntas muy abiertas pero sin rumbo, entonces ponte tú le dices a Cañón Alonso, pero esas son las breves, esa gol. Breve cerrada, breve abierta, esa, claro que ponte tú Tomás Cox te dice ¿dónde estás? Marcelo, ¿dónde estás? Y uno se tiene que volar instantáneamente. Bueno, yo estoy en mi búsqueda, Tomás, me estoy encontrando. Entonces hay algunos que se vuelan y otros te dicen sentado acá. Pues tú, a mí me tocó Pepe Out y la primera pregunta que le hago, pero era solamente que el periodismo místico es duro también, es pesado a veces. Entonces se sienta, antes de darle la bienvenida, sale, se escucha grabando. Y yo le digo, Pepe. Hola, ¿cómo estáis? Así como sube. ¿Cómo estáis? Así como, tres mirando los focos y todo. ¿Cómo estáis, Roca? Digo, Pepe, ¿por qué estás acá? Y le cambia la cara. Y dice, ¿cómo, Roca? ¿Por qué me invitaste, po? Tú me invitaste. Y yo no había llamado a Pepe. Yo no te invité, le dijo. Perdona, yo no te invité. Pero tú, bueno, alguien del equipo acá me invitó, po. Alguien del equipo. No, en serio. ¿Por qué estás acá? Y sé que la cara le cambió como que dijo, aquí se viene algo mal. A ver, ¿qué es esto? Te lo estoy preguntando en la mejor de las ondas, Pepe. ¿Por qué estás? Y sé que se produjo una tensión absolutamente idiota, porque claro, no había ni una posibilidad de tensión. Entonces decía, bueno, si tú quieres, no sé, po. Yo solo te estoy preguntando, Pepe. A ver, solo te... No me levantes la voz. No había tensión en nada. ¿A ver? No había tensión en nada. Bueno, es que no entiendo. O sea, si me invitan, po, hombre. No, bueno, es que yo no fui, po, bueno. Yo no fui. Oye, pero esto bordea el experimento social que hacía Carlos Pintos con sus cámaras indiscretas. Sí, que decía, esto no son cámaras indiscretas, son experimentos sociales. Claro, por eso podría cobrar un poco más caro como productora también, ¿no? Sí, oye, la otra pregunta que tiene el periodismo místico es el adjetivo aparentemente ciútico, que tú lo transformas en pregunta y queda poético. Entonces, una vez estaba Tomás González hablando, oye, es que la gimnasia en el mundo no ha sido valorada. Entonces yo digo, oye, Tomás, sí, termino la idea. Y la gimnasia, cortito, sí, dime. ¿Tú eres sensacional? Y se queda helado. ¿Cómo? No, si eres sensacional. ¿Cómo sensacional? Abierto, libre, dime tú, ¿eres sensacional? Y dice, yo creo que sí. ¿En serio? ¿Por qué? Y ahí... ¡Hablemos de eso! Se te abre inmediatamente. Así, bueno, y ahí ya se mete él solo al bosque. Tú estás a salvo. El periodista para, Roca... no se queda a salvo. Roca Balbuena, para que la gente pueda vivir a fondo este Journalista. ¿Qué días va el programa para que la gente lo vea? ¿Quiénes son los próximos entrevistados? No, ahí me pillaste, tío, super. No, bueno. ahí me acorralaste, sí, mal. Sí, por eso. Claro. Yo me acuerdo que años había unas personas que vivieron conmigo, yo los invité, no se puede. Nos mandan un WhatsApp acá que no promocionemos. No, dale, Roca, sí. Pero, está bien. Los jueves ahí buscando bien el jueves, ¿sabes? El que no tiene más datos. Ahí. Jueves 22 horas, seguramente. Jueves 22 horas. Ya, y, genial. Oye, ¿ya Marco ahí? No, entonces se fueron a vivir conmigo un par de... Ya, véngase un rato para acá, porque no tenían dónde ir y era como un pariente de mi señora. Ya, véngase para acá. Y cuando estábamos, ya llevábamos como 2 meses y no aportaban ni uno. Y uno dice, oye, ¿cuándo se irán a ir? Porque sabes que aumentó el supermercado, la luz, todos los gastos. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, lo cité una noche, oye... Curioso esto que está aumentado y la verdad es que quiero saber cuándo se tienen que poner con algo, si no se van a tener que ir nomás. Dijo, pero ¿has pensado en esto del materialismo? Porque nosotros queríamos tener una conexión espiritual acá contigo, nos sentimos súper cercanos a ti, entonces que nos vengas con esto ahora, como que destruye un poquito la mística, ¿eh? Y y fue y en un momento... Me vi pidiendo disculpas, weón. No, está bien, si yo entiendo que... No, es que si nos vamos a poner así, en ese tono, yo te pediría un poquito más de respeto. Y el tipo con la señorita se pararon y se fueron a su pieza. El invitado, místico está emparentado, sin duda, con el entrevistador místico. Roca, ¿y alguna vez algún invitado le ha parecido mal, no le ha gustado, se ha sentido tan inquieto con respecto a esta táctica tuya y se ha parado y se ha ido? Sé que me pasó con quien yo, pero terminó súper en buena. ¿Con Kim Jong-un? Que entiende mal. Claro. No sé por qué el Chino Río nunca agarró la... me pasó con impensadamente me pasó con Sammy Benmayor, el pintor, que es muy buena onda, pero en un momento sentí... Yo le preguntaba, ¿eres sensacional? ¿Eres macanudo, Sammy? Y se reía. No, pero en serio, ¿eres macanú? No, pero no te voy a responder eso, pues bueno. No, pero ¿eres o no? No te voy a responder eso, pues hombre, ¿cómo? Pero me estáis hablando. Pero no. Y sé que en un momento esto no quería contar, pero le bajó la presión. Como que yo veo que se empieza como a poner así como. Se angustió. Y escucho la voz de Z que está te dice, ¡corte, corte, corte, corte! Y yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Lo perdemos! Pero si era una pregunta. ¡Ambulancia ahora! ¡Sammy! ¡Agua, güey, agua! ¿No vas a responder, Sammy? ¡Sammy, nunca más, güey! ¡No, nunca más! No, no. Y vasos de agua, y sabe así, ¡corte, corte, corte! ¡Sammy, lo dejamos hasta acá! ¡No! ¡Sí, me pasa! Y retomamos, y pero yo no entendí nunca, pero la pregunta mística le afectó mucho, ¿no? No sé, quizás como... Claro, hay algunos más sensibles. Sí, es cierto. Y hay que tener cuidado. Le hace la pregunta volada, Tomás Cox, mística, le dice, ¿para dónde vas? No, acá yo me van a pasar a buscar como a las 6:30. Porque no, porque tú dices, ¿para dónde vas? En un juego. Y claro, hay otros que te dicen, me acuerdo que cuando tú, ¿cómo se llama? Yo-Yo Jackson, tú decías, todas preguntas voladas y era todo práctico. ¿Para dónde vas, Yo-Yo? De aquí al Congreso, a las 7:30. ¿Dónde quieres estar? Ahora acá, pues, acá sentado. Perfecto. Y nada, y te mataron. No, el hombre sin metáfora. El racional. Oye, muy bien, Roca. Bueno, excelente Roca. El capítulo. Yeah. Muy bueno, ¿eh? Sí, el periodismo místico. Saludos a toda la gente allá. Para que nos llamen, si en verdad no estamos empezando. Empezamos a mostrarle la chimera. Oye, de verdad no se gasten toda la plata del concurso este al por tiro. Por favor, basta. ¿Cuál es el concurso? No sé cómo se llama. El CNTV, hombre, el consejo. Ah, perdona, sí. El que lo usó como un gancho de un segundo. Sí, por supuesto. Z está acá. Era eso, acá. Sí, por supuesto. Consejo nacional. Está claro. Chao, muchas gracias. Nos vemos, suerte. Semana. Hablamos. Chao, éxito, ¿eh? Tenemos una noticia que le dará un sabor único a este momento. Canada Dry presentó su último objeto de diseño único llamado Cool Moments para enfriar tus Canada Dry con todo el estilo y transformar tu living con un sabor único. Inscríbete en sensacionunica.cl. El aplauso. Canada Dry. Sensación única.

Tengo Miedo Torero, pero además van a hacer una cosa muy interesante. En la previa, a las 21 horas, va a haber una conversación, van a estar los actores principales de la película, junto a la periodista Rayén Araya. Cuéntanos un poco de eso, ¿de qué trata aquello? Mira, como es un streaming que empieza a las 10 de la noche, a partir de las 9 tenemos una previa, o una especie de avant-premiere, donde va a estar Alfredo Castro, Lamparo Noguera, Luis Ñeco, Julieta Siebelberg, una de las actrices argentinas, pero también va a haber unos saludos, nos va a saludar, estoy contando todo, Aznar. Toda la sorpresa. Aznar va a saludar, la doctora Isquia, nuestra presidenta del Colegio de Médicos, y hartas personalidades de la cultura chilena. Porque se ha transformado en un evento esta peli. Qué bueno, Rodrigo. Además, ha estado en varios festivales, ¿no? ¿De Venecia, por lo pronto? No, partimos en Venecia. El jueves 10 fue el estreno mundial de la película en el Festival de Venecia. La vieron allá. Por primera vez se vio la película. Después tuvimos un conversatorio, un Q&A. Y fue muy bonito, fue muy aplaudida, muy celebrada por el público. Y ahí estuve conversando yo con un periodista y con el público en la sala. Quedaron muy sorprendidos con el trabajo de Alfredo Castro, que allá lo quieren mucho. Alfredo ha estado en varias películas allá y por el trabajo de Sergio Armstrong y el arte de la película en general. Así que vamos bien, hasta aquí vamos bien, disculpado. Hasta ahora todo bien, sí, pues. Rodrigo, te quería preguntar un poco por la génesis de esta película. ¿Cómo llegó el proyecto a tus manos? ¿Fue una idea tuya? ¿Alguien te la presentó? ¿Cómo fue? No, mira, esta película, cuando Lemebel publicó el libro, que causó mucho impacto porque era un libro muy entretenido, la tuvo en sus manos una productora y un director italiano, 4 años, que trabajaron con Lemebel un guión. Y luego, para mi suerte, se les cayó la película a los italianos. Yo creo que ellos se la imaginaban mucho más cara de la que la hicimos nosotros. Y me llamaron a mí para contarme de una productora, de dos productoras, de Forastero y Zapic, que tenían esta idea de película y que querían conversar conmigo. Rajé en mi auto a la productora y convencí de que yo era el director que ellos necesitaban. Y así partí hace 4 años atrás haciendo una adaptación de la novela al guión cinematográfico y el año pasado la filmamos. ¿Y Alfredo Castro fue una idea tuya? ¿Tú lo pensaste inmediatamente que él podía ser ese personaje? No, mira, Alfredo Castro venía con el pedido. Pedro Lemebel, antes de morir, un día lo citó en un bar. Le dijo a Alfredo que quería hablar con él y lo citó en un bar en Bellavista y le dijo: tú vas a ser la loca. Y le dio la orden. Ya. Entonces, la mira. El proyecto a mí ya venía con Alfredo Castro, lo que fue un agrado porque, bueno, aparte de porque Alfredo es tan buen actor, y es porque pude escribir pensando en él todo el rato. Claro. Yo conozco mucho a Alfredo, hemos trabajado juntos, hicimos In Treatment juntos, la versión chilena, hemos hecho muchas cosas, y entonces escribí todo el rato pensando en Alfredo. Fantástico. Y ¿cómo se el otro personaje, ¿no? Que es un actor mexicano, ¿no? Sí, bueno, la historia es esta loca del frente que es un travesti mayor de 60 y algo años, no es Lemebel para que el público lo sepa, es un personaje de ficción que es una vieja decadente, media facha, y que vive en una guardilla escondida porque odia la realidad. Escuchando boleros, una noche conoce a Carlos, un joven que le dice que es arquitecto, pero que finalmente nos enteramos que es del frente y que lo que él está haciendo es preparando el atentado contra Pinochet. Y empieza esta historia como de amor y de desamor, o de amor imposible, que es muy bonita. Claro. El Ahora lo hace un actor mexicano que se llama Leo Ortiz Gris, que venía de ganar un premio Ariel en México por la película Museo con Gael García. Es un tremendo actor. Oye, ¿y los mexicanos están metidos en la producción, Rodrigo? Perdona, Marcelo. Sí, esta producción es un Ibermedia, lo que significa que hay tres países involucrados. Está México, está Chile y está Argentina. Por México Caponito, por Argentina Tornado. Y Argentina entonces puso que esto es la maravilla para Comparini todavía, sobre todo que es tan melómano. Me abrieron la posibilidad de elegir un músico argentino y elegí a Aznar, que hizo toda la música de la película. Fascinante. Extraordinario, porque además es un artista que tiene una relación de mucho cariño con Chile. La gente cree que es de Chillán, ¿no? Sus guitarras y compuso unas cosas notables. Qué buena. Qué buena. Rodrigo, la película ha sido desde el momento en que salió la noticia y después cuando salió el avance, el trailer, la sinopsis. En Chile ha acaparado mucha atención las ventas de las entradas que están, entiendo, todavía a la venta para mañana y pasado. Son de miles. ¿Qué opinas del éxito que ha tenido, del interés que ha despertado en Chile? Y de estas plataformas, ¿no? Mira, yo creo que aquí hubo como una tormenta perfecta, una tormenta en buena onda, ¿no? Y es que nosotros filmamos un año atrás y cuando vino el estallido social, empezaron a aparecer rayados en las calles que decía Pedro Lemebel está vivo, no tengo miedo torero, y Lemebel se empezó a levantar como una figura pop durante todas las marchas. Y había, yo me acuerdo que un día pasé por la Alameda y habían reemplazado en el busto de Monseñor Casanova al frente de la Universidad Católica, le habían puesto la cara de Lemebel. Eso, más la pandemia, y es que produjo que la gente esté en la casa y se empezó a ver mucho cine chileno. La plataforma Onda Media, donde están todas nuestras películas, y tiene una demanda enorme hoy día. Se están viendo los documentales de Nacho Agüero, y está pasando mucho con el cine chileno. Y todo eso yo creo que produjo esta gran expectativa por ver esta película, que fuimos los primeros en salir con un tráiler en pandemia. Sí, pues, increíble. Bueno, entonces este fin de semana se estrena, ya no sé si se podía hablar de localidades, pero localidades virtuales. ¿Queda alguna entrada todavía, no? Sí, sí hay. Muchas entradas, porque como es una plataforma y esto se transmite, así como Around the World, se transmite por una plataforma norteamericana, entonces se va llenando, es como llenar, abrir la llave del agua, cada 1000 visualizaciones se abre otra plataforma y otra, así que la va a poder ver mucha gente al mismo tiempo. Para la gente que le interesa, entonces, las funciones son mañana a las 22 horas con esta previa a las 9, y el domingo también a las 9 de la noche, ahí inicia la película directamente a través del sistema Punto Ticket. Felicitaciones, Rodrigo, por la película, que vaya todo muy bien, ¿eh? Oye, gracias a ustedes por la invitación. Oye, para, chao, un Rodrigo, momento, Rodrigo. No, una última cosa. La idea, me imagino, es que en algún momento se estrene en las pantallas, ¿no? ¿Tienes alguna idea de cuándo podría pasar eso? Mira, no tenemos idea cuándo va a poder ser los de las salas. Y de hecho, para poder postular a la academia, al Oscar, hay que darla en el país durante 7 días en salas. Y ahora se está abriendo la posibilidad de que esos 7 días pueda ser también vía streaming, si es que no se abre en la sala. Aún así, nuestra intención es dar la película en circuitos alternativos también. Queremos darla en plaza. Y se hace mucho esa experiencia hoy día porque es una forma de exhibir la película de una forma segura. Entonces a lo mejor la podemos dar al aire libre cuando haya el cuando se pueda cerca y todo. Y sea otra forma de exhibir. Todo está cambiando. Es así. Muy bien, cierto. Rodrigo, muchas gracias. Un abrazo grande, Rodrigo. Gracias a ustedes. Los quiero mucho. Chao. Chao. Chao. ¿Vamos a una canción? ¿Nos vamos a una canción? Sí, pues. Tengo miedo, Marcelo. ¿Qué canción será? ¡Oh! Ahí está, muy buena. Dale. Her name de la actualidad salen de la cancha. Entramos nosotros para analizar cada falta y repetir cada jugada al estilo Oasis. Esta es la cabalgata deportiva de Oasis FM y oasisfm.cl. Bueno, Miguel Iván, aquí estamos cuando son las 7 con 15 minutos. Bien, Marco Antonio. Sí, ya cerrando la semana y hoy día vamos a tener una cabalgata deportiva particularmente dedicada al ministro de Salud, Enrique París. Primero con una idea muy particular, la vamos a pasar a revisar en el VAR. Bueno, la vamos a comentar, ustedes me dirán qué opinan sobre cómo ya entrando en tierra derecha de lo que es la semana de fiestas patrias. Obviamente la sensación es distinta porque estamos en una pandemia, está el plan Fondate en tu casa que va a permitir a ciertas personas reunirse, pero seamos realistas, no es lo mismo. Y con otro, con un lado más jocoso del ministro, que en realidad siempre se ha mostrado un poquito más bueno para la talla, más dicharachero. Pero vamos a ir por parte. Sabemos que está este plan Fondate en tu casa que permite que 5 personas que no pertenezcan al grupo familiar, y ojo, que no estén en comunas en cuarentena, puedan ir a celebrar estos días patrios. ¿Cómo podemos prevenir o cómo podemos saber eventualmente si nos contagiamos para poder realizar una especie de trazabilidad? Esta es una alternativa del MinSal. A veces es necesario un acercamiento electrónico a las jugadas del día. Esto es El VAR en Oasis FM. Yo pienso que no hay riesgo de perder la trazabilidad. Nosotros queremos proponer, y Paula lo iba a proponer, que las personas que tengan fiestas familiares, porque es lo que se permite en realidad, anoten en un cuaderno o en una libreta la cantidad de personas, los nombres, apellidos y teléfonos de las personas que se supone que son conocidas, para que en el caso de que ocurra un contacto intrafamiliar, podamos ubicar rápidamente a esas personas. Mira qué buena idea. Pero si son familiares, pero además si son familiares, esos datos probablemente ya los tienen, no es necesario anotarlo. Tío, amantes también, Además hay una aseveración aquí que es peligrosa, esto de las fiestas familiares. 5 personas es lo máximo que se puede invitar. Eso ya deja por lejos la posibilidad de hacer una fiesta familiar. Sí, yo me imagino. ¿Quién los va a anotar en un cuaderno? ¿Es el mismo cuaderno para todo? Claro, en un cuaderno. ¿Es un cuaderno grande para todos los chilenos? ¿O es un cuaderno por casa? Ahí no fue claro, O sea, yo imagino como si compartí con mi hermana y me cuentan que mi hermana después presentó como síntomas con un estornudo, fiebre, y es como, uy, ¿cómo se llama mi hermana? ¿Cuál será su teléfono? ¿Cómo lo ubico para informarle al MinSal que ella puede ¿Cuál era la...? ¿Cuál era la alta con vestido rojo? ¿Te acuerdas? Tienes que decir frases como, vamos a prender la luz y vamos a anotarnos en el cuaderno, pero nadie va a mirar, ¿Cómo lo hacemos, güey? Sí, sí. O sea, la idea es que la gente más o menos tenga claro quién puede haberlo contagiado, y recordemos que eso tiene un montón de otros problemas, como el miedo a que esa persona, al saber que tuvo contagio, no pueda ir a trabajar. Todo ese problema está en la cabeza de Cache. Yo creo que lo mejor es ir a la gente que celebre con su familia nuclear nomás. Sí, a lo más que inviten a alguien. Con el hombre nuclear. Y sí, si está la mujer también y el perro nuclear. La mujer biónica y el hombre nuclear, porque parece que no querían poner la mujer nuclear. Por eso. Porque se prestaba. Y esto tiene un bonus track, Marco, Marcelo. Yo les decía la parte más jocosa del ministro, que la verdad siempre se ha mostrado de buen humor, interactúa con los periodistas que van a La Moneda a hacer las preguntas. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver la portada del diario El The Clinic, o más bien el semanario El The Clinic, que se publicó hoy. Parece que el diario oficial está más divertido, pero es solo mi apreciación nomás. Bueno, tiene una portada bastante particular que tiene que ver con el plan también Fondéate en tu casa, donde sale el propio ministro Enrique París con la subsecretaria de Salud, Paula Daza, uno podría decir como en un cuerpo que no le corresponde. Salen los dos, en el caso del ministro, con un cuerpo bien tonificado, bien musculoso, mientras que la ministra también con una postura bien sugerente. Y entonces, sin que nadie le preguntara, porque uno puede entender que tal vez le pregunten, ministro, ¿qué opina de esta portada? Él, sin mediar ninguna pregunta, hace frente a esta portada, a esta publicación del semanario El The Clinic, y dice lo siguiente: agradecer al diario The Clinic por la portada de hoy día, donde en realidad nos muestra con un estado físico insuperable, que jamás lo tendré, bailando cueca con la subsecretaria Daza. Oye, se pegó tres. Se siente orgulloso. Las carrasperas de París, ¿eh? Ten... Sí, debe tener algún significado psicológico cada carraspera, ¿eh? Yo creo que tiene ganas de zapatear. Tiene ganas de zapatear en esa fonda. algo hay ahí, ¿eh? Sí, sí. Algo hay ahí. Bueno, algo más que pase gol, ¿eh? A Madrid. Sí, bien. ¿Eh? Muy bien, Miguel. Perfecto para terminar la semana. Vamos a una canción que nos levante el ánimo. A ver, Manolete, ¿qué tienes ahí? Pero no. ¡Vamos! García Moreno, el bravo de Barrio Norte. Yo quedé así con mi idea. Yo quedé así sin poder. Yo quedé luchando por la libertad, pero nunca la pude tener. Yo quedé viviendo en fascista. Yo quedé moriendo en la. Yo quedé así con los que estaban bien, pero la noche estaba todo mal. Hoy pasó el tiempo, revolviendo tele. Estaba entonces demoliendo televisores con el señor García. Marcelo. Sí, oye, el fin de semana tiene algún programa, si comparte alguna película para ver, desde la casa, ¿no? Porque uno tiene que ¿sabes lo que? No. Voy a armar un jardín. Compré maceteros, me llegaron online y tengo plantas. Voy a hacer voy a hermosear un jardincito que tengo. Ah, perfecto, pero vas a meter... No por eso soy menos hombre, Marcelo. No por eso soy menos hombre. ¿Pala en la tierra o es que va en una terraza poner los maceteros? En una terraza, en una terraza. Ah, pero eso es que vaya a ordenar los maceteros en orden. No, ¿orden porque vienen en bolsas plásticas. Entonces los tengo que sacar de la bolsa plástica y meter en un macetero. No es menor. Ah, perfecto. No es menor. Yo voy a tratar mañana de acelerar más en mi bicicleta. Esa es mi idea. Cosa de no quedar tan en vergüenza frente a los profesionales del ciclismo. A los hombres del traje ajustado y del traje paquetón. Ajustado, sí. Del paquetón. No, bueno. hombres y mujeres, me pasan a toda velocidad. Es verdad que es una. Todos pueden tener el paquetón ahí, pues Marcelo, sí. No es propio de hombres, ¿ah? Y mujeres. Bueno, okay. A disfrutar y a descansar el fin de semana. Pareciera que todo se hubiese detenido, pero en realidad nos movemos más que nunca, nos adaptamos y aprendemos, y este año tan difícil nos reinventamos, porque el movimiento nos transforma y nos hace diferentes. En BCI te invitamos a seguir avanzando juntos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Porque sabemos lo importante que es volver de manera segura en la Cámara Chilena de la Construcción. Queremos compartir el mismo protocolo sanitario que usamos en más de 2.000 obras. Porque juntos lo damos vuelta. Descárgalo en cchc.cl.